Gallillos. Ah, dime qué. ¿Qué? Necesito tu ayuda. ¿Cómo tú vas a necesitar mi ayuda? Eso es ridículo. Sí, necesito tu Yo ayuda. necesito tu ayuda. No. Ah, ya, a ver, dime. Lo que pasa es que Dime. necesito rellenar el podcast, necesito alguien que hable weá, que sean chistosas, necesito gente que me rellene el podcast. Yo puedo conseguir gente. Manda el link. Voy a comenzar posteando la primera estupidez. No, Pero ya pues. pusiste la parte 2 porque yo escuché la pura parte 1. Ya se publicó el 2, Ah, ya. ¿Y qué pero tiene si lo es que llenamos? estamos grabando el podcast. Ah, ya se publicó. Ah. El 2. Estamos grabando en este minuto Ahora el lo está 3. grabando el 2. Ah. Estoy siendo escuchado. Sí. Grabado, de hecho. Están grabando. Sí, Oh, estoy qué grabando. genial. Voy a salir en internet. Bueno, salir no. Me escucharán en internet. Increíble. Y El serás maestro necesita la no ayuda del famoso. alumno. Claro. Aunque yo creo que si sigo hablando, me van a borrar. ¿Estás seguro que tienes permiso del gobierno para hacer esto, Lichon? No. Ah, ¿no crees que debería cortarlo ya? Si no tienes permiso. ¿Estás seguro que el grabador que estás usando no se lo robaste a Bill Gates? No. Bueno. ¿Que yo soy pasivo? Que cuando él se retiró dijo que le habían robado su MP3 viejo. ¿Qué? Oh, y otra cosa más debo decirte. Hay un 75% de probabilidades de que el mundo se acabe en unos 10 días más. No, en 10 días más no, en 8. En 8. En 8. Ah. Entonces, ¿para qué sigo leyendo el libro si en 8 días más me voy a morir? Porque se viene el 8 del 8 del 08 y hay que escribir algo. Bueno, entonces intentemos hacer que este podcast sea el último podcast de toda la historia de este planeta para Sí. poder dejar algo bueno para los futuros. A no ser que Don Chuck nos salve. Nos Recuerda que Chuck salvará. Norris nos dio la victoria en el debate. ¿Verdad? Pero, ¿y por qué Sí, según Don tú Chuck se va a acabar puede. el mundo en 10 días? Ah, por la huellita esa de la prueba. ¿Qué van a hacer del Big Bang y eso? La LHC. ¿Quién va a hacer esa prueba? Ah, no lo recuerdo bien. Ah, no lo recuerdo. ¿Quién te violó? No me acuerdo. Sí, güey. Ya lo ve. Y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas Oye, para el sí. pueblo. Oye, un saludo ya que voy a estar saliendo en podcast. ¿Eh? Bueno, se supone que estoy. Un saludo a John Frey Larkin González y que le digan que me traiga la prueba porque la necesito. ¿Qué prueba? La prueba donde, según se dice, una persona escribió puras estupideces de los musulmanes y le pusieron un 6-6 ya que tenemos el mejor profesor de historia del mundo. 6,8 y la prueba era mía. Por eso, pues sí sé que era tuya. Voy a pasársela para que me la mande mañana que No sé dónde quiero está sacarle esa prueba. fotocopia. ¿Ah? No sé dónde está esa prueba si yo se la pasé y me parece que la perdieron. Pero no puede ser. No, la voy a buscar. Oye, sí, ¿conociste al mejor al nuevo amigo de John Frey? ¿Ah? ¿Conociste al nuevo mejor amigo de John Freddy? No, ¿quién? Se te llama Richard Dean Anderson. ¿Richard cuánto? Richard Dean Anderson. Uy, los nombres baratos que se ponen, weón. Oye, ese tipo es lo máximo. Yo lo vi, puede crear una bomba con una cáscara de plátano. Oye, sí, hizo un helicóptero con un palito de helado y un pedazo de chicle. Ya. ¿Qué? ¿No me crees? No, tengo algo para Bueno, ti. voy a ir a tu casa en ese helicóptero. Sí, claro, tengo algo para ti. ¿Qué? El pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el Armas pueblo para el pueblo. ya. ¿Qué me crees? ¿Comunista? ¿No? Yo te amaré. Este seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando contra el imperio y la puta oligarquía que pone otra cosa. Porque, oye, ¿por qué? La lucha armada, la piensa, lucha escucha, armada, escucha, déjame hablar, quita la canción. ¿Qué? Si la gente tuvo la molestia de escuchar tu podcast siendo que ni siquiera saben quién es y al menos postearon, ¿por qué no intentas retrolearlos? Gallillo, es una gran idea. Gallillo, no adelantes el capítulo 4, por favor. Ah, oh, lo siento, ¿verdad? El capítulo 4. Ah. Qué terrible. No, nada. Ah. No, Sonia, vamos a tener que quitar el capítulo 3 nomás. No, es que caché que está en el Messenger. ¿Eh? No. ¿Aló? A los agentes del ANI que estaban espiando a los de la CES hoy ahí. ¿Dale qué? Los hermanos Copano son los agentes de la CES que estaban espiando. Desde que los agentes del ANI que estaban espiando a la CES. ¿En serio? Gallillo, ¿tú fuiste el que me agregó el otro día? No. ¿Y qué tiene que ver los Copano? Espera un poco. No es verdad lo de los Copanos, que ha desgallado. ¿Cómo les voy a decir la verdad? La lucha armada, la lucha armada, ¿qué? La lucha armada es nuestro amor. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ah, ¿se escuchó que dije algo, no? No, caché. ¿Qué estáis hablando los Copanos? Ah, que eran los infiltrados de la ANI dentro de la CES. Pero si los Copanos no han ido a la CES. Sí, fueron. ¿Cuándo? Solamente que tú no has ido, que otra cosa. ¿Qué hermanos Copano? Olvídalo. Oigan a todos los que están escuchando este podcast. El creador de este podcast es muy... tiene los reflejos tan lentos. Ya ni siquiera entendió el chiste. ¿Esto saldrá al aire? Sí. Creo que me llaman del sótano. Te tengo algo para espera. Ti. Espera, no tengo sótano. Se desmayó producto de una insuficiencia cardíaca. Actualmente se encuentra internada en la UCI del Hospital Regional de Valdivia, conectada a un ventilador mecánico. Su situación es... Yo creo que eso ya es demasiado. Sí. ¿Por qué no poner mejor una canción para que todos disfrutemos de una canción de alguien tan macho como David Bowie? Pone Ashes to Ashes. No. ¿Has escuchado Javier Amena? No. Hoy recuerda que siempre que David Bowie tenía más testosterona que Austin Powers. ¿Ya? Sí, en serio. De más. No, es verdad. Oye, ¿nunca viste el moño de Austin Powers? ¿Quién crees que lo hizo? David Bowie. En fin. Esta es la canción del Gino. ¿Del Gino? No, y sí, espérate, aprovechando que estamos en este podcast vivo prácticamente, porque ya lo voy a decir en el tiro, y demostremos cómo está la fomentación de los centros alumnos acá en Chile. El centro alumno del otro día quería que cambiemos el uniforme. Yeah. Y lo más útil que se le ocurrió fue conseguir firmas. ¿Pero qué mierda van a hacer con firmas? A ver, dime. ¿Y esas firmas, cuántas hicieron? Ni siquiera nada se han hecho aún. Ah, ¿y cómo es eso de que quieren echar a un profe? Ah, sí, también quieren echar al profe Célula. ¿Y por qué? Porque simplemente lo quieren echar, ¿cachai? O sea, piensa, ¿tú crees que lo van a pescar? Ni cagando, además piensa. Ya, pero ¿cuál es el argumento? O sea, lo encuentran penca, no, falta no, mucho, es muy cabrón, qué wea. No explica, qué wea. Tienen argumentos, pero son muy... O sea, no argumentos, sino hechos, pero son muy pocos. Ahora, el punto del ¿pero siguiente... ¿Pero cuáles son los hechos? O sea, van a entrar al Célula, pero... Dime, ¿en dónde vaya a encontrar un profesor de biología contra años de ya, medicina? Ya, pero... Dime. Pero, oye, ¿por qué... ¿Ah? ¿Cuáles son los hechos que argumentan ellos? Ah, los tontos nerds del cuarto D, por puro que no se sacaron 7, le están reclamando porque ponía como 2 o 3 preguntas que no salían en la materia, ¿cachai? Y el profesor por ahí les dijo que igual es cultura general, tienen que saberlo. Además, ponte a pensar, son 3 preguntas de 36 que tanto te van a afectar, que esos buenos sean fanáticos es otra estupidez. A mí no me preocupa. Sea, ¿por qué les afectó a ellos? ¿Quieren mover a todo el colegio? No sé, luego como saben, los de primero también se sumaron y dijeron, sí, el profesor pone preguntas que no están en la materia, y hasta que todos lo apoyaron al final, mientras yo y el Pato nos estábamos cagando la risa. Qué horrible. Lo único que van a conseguir es que las relaciones con el célula se basen a caca. Sí, yo creo que se van a ir a la mierda. Y el ambiente de convivencia se va a ir a la mierda. No sé, yo creo que ya con la desconfianza, weón. Ese colegio va a apestar. Pero el colegio ya apesta. ¿Cómo puede apestar algo que ya apesta? O vaya a apestar, o va sea... Va a apestar más de lo que apesta. No sé, yo creo que ya es suficiente. Oye, y hablando de apestar, recuerden a todos los que están escuchando esto, la vida es una mierda. Úsenla como guano. Sí. Bueno, sigamos con nuestro comentario de música. Okay. ¿Qué quedas ahora? No, que ahora... Mira, supuestamente yo estaba mandando este mensaje y lo voy a pegar en el monitor para que toda nuestra audiencia pueda leerlo y verlo. Ya. Este mensaje me lo mandaron. Esta foto es Tugio. Pero si esa hueá es un virus, galleguillo. Espérate. Ya. Y luego me dijo que yo le estaba enviando eso a carro y después me dijo esto, mira. Qué chulla. Qué idiota. Qué no mal. Faltan. No faltan. No faltan, pues. ¿Quién pensó que era esto, weón? Una niña primero. Oye, ¿y no se ha conectado el tipo que me agregó el otro día? ¿Ah? ¿No se ha conectado el tipo que me agregó el otro día? No se ha conectado, de verdad. Yo cacho que me tiene con no admitir porque cuando tú lo agregaste a la conversación se iba al día y ni siquiera una puteada y estaba. Qué rara la wea. Qué extraño. O sea, soy el weón, pues me agrega y me dice, hola, soy de la Anita y Funao. Ah, bueno, no tiene vida. Oye, sí, ¿subiste que en el curso de la profesora Ana Lazo y puedo dar mercancía? ¿Qué? ¿Subiste que en el curso de la profesora Ana Lazo hay buena mercancía? ¿Qué hace? No me voy. Oye, no, es que estoy hablando en serio, igual hay buena mercancía. Qué horrible, gallillo pedófilo del orto. ¿Quiero que estés pensando? Profanador de cuna. Me estoy refiriendo a que los martes venden pan con tomate, jamón, lechuga y toda esa cuestión y un sándwich más rico que la chucha. Gamba 50, ¿qué te estás imaginando de generado pedófilo? Sé que pusiste música para tapar lo que estoy diciendo, pero igual se escucha. Dubidú, dubidú, tacatá, tacatá, ayuda a ver con nosotros ganarán. Sí, claro. Ahora que no hay música. música, les digo a todos. Este degenerado estaba pensando que yo me estaba refiriendo a la gente de ese curso. Estaba pensando que yo estaba utilizando a la gente como cosas. Pero en realidad no es así. Ese tipo es un degenerado. ¿Quién es el que se come la rubia? Digan. ¿Ah? ¿Quién se comió la rubia? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué? Nada. Oye, ¿y cómo está la Grisel? ¿Qué? ¿Cómo está la Grisel? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué? Cuidado, eso es. Estoy preguntando por ella. No. Mira, la mencionaste nuevo y te aseguro que te vas a morir antes del día en que nos muramos todos. ¿Mencionar a quién? ¿A la Grisel? Me cagaste. ¿O quieres que te haga la misma referencia que te hicieron tres amigos de tercero B el año pasado? Ya, no empecé. Oye, ¿quién es Evelyn Aliaga? ¿Cuánto? Evelyn Aliaga. ¿Qué pasa con ella? ¿Quién es Evelyn Aliaga? ¿Quién es Evelyn Aliaga? ¿Conoces alguna Evelyn Aliaga? ¿Conoces alguna? ¿Está preguntando? Deja de poner tu música para tapar lo que digo. Pero igual se escucha lo que dices. Hay que rellenar con algo, hombre. Prefiero rellenar con música a con mis mares de conocimientos. Pero no estoy hablando. Ah, claro, me tenías tapado con la música. Che, anda a llorarla tu abuela. ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué pasa con alguna Evelyn Aliaga? ¿Quién es, po? ¿Por qué preguntáis, po? Porque sale en tu Facebook. Ah, porque sale en mi Facebook. Sí. ¿En mi Facebook? Sí. A ver. No, espera. What the fuck? Yes. ¿Me estoy weyando? No. No wey. No. A ver. Oh mierda, se me olvidó mi contraseña. Lástima que tengo la Mac navaja. Cuac. Nadie cachó, bequillo, vaya a tener que explicar el chiste. Nah, pero al explicarlo se pierde el sentido. La magna baja. A ver, oye, ¿qué tal pones el comercial del bananero? He escuchado ya, es bastante... bastante chistoso. A ver... No, pero es que la gracia no es que... no es que pongamos cosas que ya salieron, pues weón. Ah, bueno, sí, tienes razón. Está bueno, es copy-paste. Pero es que se me olvidó mi contraseña. Entraré por el correo que me llegó en el Messenger. Así puedo entrar a mi Facebook tranquilamente. Vale. Profile, déjame ver. Evelyn, ¿cuánto habías dicho? Aliaga. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Quién es ella? Ya, ¿sabes quién es? ¿Quién es ella? ¿Ah? ¿Quieres saber quién es acaso? Sí, ¿quién es ella? Una de primero. Pedófilo, profanador de... ¡No soy pedófilo! Ah, no, ¿y el que se ¿y quién fue el que se comió la rubia primero medio? ¿Fui yo? No. Ah, pero claro, oye, ella está en primero y en segundo. Y de hecho ni siquiera había diferencia de edad. Yo nos llevamos por 5 meses. Oh, ya. Yeah. ¿Sabes qué más? Como tú estás solo y miserable, te dedico esta canción. A ver, ¿qué estás diciendo? A ver, no nos saquemos la serpentecita en el lechón. Quizás no tengo un nivel tan alto como el tuyo, pero sabes perfectamente Canción que en quieres que ambiente. catalán, canción en catalán, canción en catalán. Cállate, cállate. En este ámbito tengo más poder que tú y más suerte y he tenido más éxito. Así Escucha las que nos canciones vemos en en este. catalán. ¡Cállate! Hablarás el catalán. No, no son mías. No, no son mías. Son tuyas. No, son Yo no tuyas. escucho canciones. Canción en catalán. Tuyo. ¡Cállate! ¡No! No, no son mías. Canción en catalán. Ya es como ya. Sí, hablas catalán ahora. Caminando por la hierba. Suficiente. Manolo. Amigo, amigo, amigo, amigo. Soy tu amigo. Yo que el ¡Amigo! poquito de paciencia que pedía el coñazo de su maldita. ¿Qué? Ya, ¿Qué pasa? Espera. ¿Y qué pasa con la tal Evelyn Aliaga? ¿Qué tiene que la tenga en Facebook? Que eres pedófilo. No soy pedófilo, soy una amiga nomás. Bueno, en realidad es amiga del Ronnie y yo de repente paso por ahí, pero me cacho. Y la estoy No soy cuarteando. pedófilo. No la estoy cuarteando, imbécil. Sí. Oye, espera, corta esa cosa, corta la corta, saca la música. Auspicia Cállate. Ampaldo. Saca los comerciales. Maestro, saque la música. Maestro Sácala, Joao. sácala. Sácala. Pipiripao es presentado en UCB Ya, Televisión. córtala. Tu Córtala. canal cerca del mar. Ya. Escucha. ¿Cómo supiste que la tengo en Facebook? Porque ahí sale. El Facebook te muestra todo. No tienes privacidad. Oye, ten cuidado. ¿Cómo que ¿Cómo tengo andas por cuidado? allí? ¿Cómo andas por allí en la vida? Diciendo tonterías como. Te lo muestra todo. Luego serías denunciado como. No lo sé. Alguien. ¿No crees que es bastante lógico? Claro. Oye. Yo te voy a denunciar, te voy a hacer primero. ¿Qué te parece? ¿Qué? Nada. A ver, ¿qué tal si mejor hace el super test que hizo PG Ray en Facebook? Ah, ni un chiste en esa weá. Oye, a mí me pareció bastante extraño lo que apareció en el diario hace unas semanas, que decía que el Facebook invadía la privacidad de las personas. Y sin embargo, ¿por qué dicen eso ahora que todos están conociendo Facebook y antes con los fotos no hacían nada? Sí hacían algo. Es lo mismo que yo digo. Es que depende. Es muy distinto. No sé, yo creo que es porque la sociedad es una maldita desgraciada y que siempre cuando hay algo bueno lo cagan y cuando hay algo malo lo dejan ser nomás. Sí, de hecho yo creo que Facebook era excelente hasta que se hizo conocido. ¿Sabéis qué? Esta weá ¿Ah? no fue chistosa, la gente no se va a reír. ¿Y ahí qué quiere esto? Es un podcast para informarse alguna de alguna estupideces nada más, o acaso quería ser un podcast chistoso. Está clasificado en humor. A ver. En humor. Humor a todos aquellos que están en sus casas y se sienten un poco con el estado a veces, y de repente tan solo en la casa, les tengo lo último de la actualidad, el diccionario porno. En la tabla de contenido podemos encontrar por orden alfabético todas las grandes técnicas para poder sentir placer. Tenemos la probadas por el mismísimo Galleguillos. Sigamos con la letra B. Veamos. En la sección B podemos encontrar el beso blanco, el beso negro. Señor, ¿cuál le interesa saber? No sé. Ni siquiera le pusieron fome bombita a Rodríguez, esa weá no se hace. Ah, no sé, yo creo que te van a robar, te van a borrar de podcast por fome. Ya, creo. Pues vamos, rirrolea a la gente. No. ¿Por qué no? Que no. ¿Sabéis qué? Ya, bueno. ¿Qué? ¿Cachai a Bombita Rodríguez? Creo. ¿Bombita Rodríguez la lleva o no le pudo? ¿Por qué le pusieron fome en Wikipedia? No sé, tú sabes que Wikipedia es más manipulado por la gente que por Don Chuck. Yo creo que le deben haber cosas que Don Chuck no las ha dicho y no se lo han reportado. Yo creo que si Don Chuck se entera de todo lo que hay en Wikipedia. Y luchar por la patria socialista, pero yo quiero cantarme con vos. Oye, ¿qué planeas? ¿Que con este podcast todo el mundo se vuelva comunista? Armas para el pueblo, canta. Armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo. Armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Próximamente. Oye, ¿cómo estás metiendo uña en tu casa a esta hora de la noche? Te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Oye, yo te amaré, escuchando. Dile a John Freddy que busque la prueba ahora mismo. Y la puta olvida que a nuestro pueblo oprimió. La lucha armada, la lucha armada, la lucha armada es nuestro amor. La lucha armada y el socialismo llegarán junto, junto a Perón. Bueno, unas palabras para cerrar el podcast, que salió una mierda esta vez de nuevo. No, espérate. Palabras para cerrar el podcast. Bueno, a todos aquellos que estén escuchando, por favor, no le posteen, ya que aquí tenemos a alguien sin vida. No. Oye, calmado. ¿Tienes en Facebook a Camilo Lillo? Sí. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Es el... ¿cómo se le podría decir? ¿Zombie? Muerto. Cállate, no quería mencionarlo así. Es que te cago con la... ¿con la quién? Quédate calladito. Ya. ¿Querí llegarte así? Si vos también me saliste con la... Sí, bro. Con la diferencia de que a mí no me pescaron. Jaja. ¿Por qué será que a ti no te pescaron y a mí sí? No sé. Bueno, ¿puedes cerrar el podcast o no? Bueno, ya, ciérralo. Ah, y un anuncio. Este podcast no podría salir al aire, Pero que lamentablemente para ese tiempo estaremos muertos. Si alguien está escuchando esta transmisión, que sepa, no está solo. Gracias. Chao. Chao. Chao. Ya, bueno, ya dejé grabar. Oye, vaya a subir el 3 porque el que me mandaste la página es el 2, pues, ¿no es cierto? Sí, pues tengo que subir el 3. Que el rock and roll se acerque a la política. Si de momentos históricos hablamos, muy pocos se acercaron realmente, sobre todo a fines de... Aquí tenemos una persona que no sabe diferenciar los sarcasmos. ¿Quién? ¿O era donde primero? ¿Ah? Alguien de primero. ¿Quién? Otra niña, y no digáis que soy pedófilo. Hostia, weón, jote de mierda, weón. Oye, si no soy pedófilo, nomás estoy hablando, ya.